¡Au! Es el podcast de la saga. Aquí está. Por eso está el negro. Más magrados. Evil Meat. Es el doctor Gil. Es el de doctor. ¿Y tú quién eres? La maldad. La maldad es el Strider. No, pero borra mi nombre. Evil Strider. Eso lo quitamos en postproducción. ¿Sabes que está negro? La que tenga algo que hacer en su trabajo. Ya deja de rascarte los huevos, cabrón. Fuimos a ver Transformers, la venganza de los Sky. ¿De los Sky? De los Sky. Ahí está un problema de traducción. Porque te decían que era más de un caído y cuando ves la película ves que solo era uno. Ah, pues, ¿cuántos caídos? ¡Solo más de uno! Pierde la sensación. ¿Por qué se llama caído? ¡Ah, así se llama el güey! ¡Así lo pusimos! ¡El caído! Nos puso el nombre y se lo pusimos en el acta. Es que cayó la teta. Pero no vas a negar que es bien dramático, ¿no? Sí, el caído. ¡Ay, me caí! ¡Me caí de nuevo! Pues sí. Igual le dijeron el caído porque el güey se tropezaba, ¿no? Que tropezó con su vocación, ¿no? Cultura de Jason. No, vamos a matarlos a todos. Ya te tropezaste. Eres el caído. Donde llamaban así. Bueno, no va a venir el caído, sí, este que al rato llega. La mega popular. Bueno, ese fue el principal lujo de la película. ¿Qué fuimos a ver? ¿Es una película para niños o sea que salía Megan Fox y con un no era una película para niños, era clasificación B. Ahí está, para cuando un ciego vaya en la calle necesita un lazarillo, cuando vaya al cine necesita un chorrito de 10 años. Vamos a ir a ver los Transformers. ¿Tú fuiste a verlo por el que tocó? No, ya no, yo tengo perla con pura sensación. Oh, sí, mira, ese güey se transforma, se va a transformar. No, güey, es una camioneta. No, mira, se va a transformar. No, ya explotó, era una camioneta. No, no, no, pero este se levanta. Sí, güey, pendejo. ¿A poco va a brincar tan alto? ¿A poco nadie se va a dar cuenta y se va a acordar del pinche robotote que destruyó media ciudad? Es Optimus, es una pistola. No, es que era Megatron. Esta película te demuestra que el Bumblebee, el Jetfire y el Optimus eran una pistola los tres. No, era un camión y un avión y no sé, vamos a bueno, el Optimus está aquí. Se ve que estás bien badán ya en esta película. Dejó sí, atrás tus putirías. Claro, y ya no. Pero lo mataron. Pero empezó a dar batalla y todo. Órale, loco. Bueno, ¿cuántos eran, güey? Sí, no era y igual tanto, estaba ahí el Megatron, güey. ¿Qué onda? Ajá, se parece. Y esa película fue como que mira la armada, como bien de podemos con Megatron y tus compadres. Y como ahorita viene ya yo, ¿no? Ahorita es así como que subliminal, ¿no? Únete a la armada. Y me voy a unir a la hermana, pero es mexicano. Pero igual, si me trae la hermana gringa. Y el guay, no me ves. Y no soy mexicano, no gringo. Esto supone una discusión. Mira, cuando está la escena de los portaaviones de ya vayan a atacar al Devastator, este de tu techo. No mames, si te acuerdas cómo estaba en la serie. Sí, claro. Estaba chingón, güey. Estaba chingón, pero se vio mucho de los efectos de la forma de la crisis. No, bueno, no pensaba que era una mole y mal, güey. Totalmente de acuerdo. Pero se vio muy espectacular realmente. A mí me gusta eso porque ya le decía al Gil, los Autobots son todos así como muy bonitos, cochecitos de marca, de carros caros. Esos gemelitos, ¿verdad? O sea, lo de bonito. Los gemelitos son la onda. No. Y son los escépticos, o eran como muy viscerales, como muy biológicos. Entonces, muy, muy animales, y estaba la cantera, estaba el Devastator, que era como un tigre, algo así, era como un animal genérico, genérico, o sea, eran como animales, se hacían como más rudos, y los Autobots eran así como muy herméticos, es de marca. A mí me gustó eso porque digo, yo le he puesto a este robot hecho en un montón de máquinas de construcción que vuelve un robot automático gigante, pues creo que hubiera perdido un poco de impacto. Si todos fueran John Deere, ¿no? Así que era un muy chingón, güey. Igual ahí ves a los autobots de seguimiento para... Bueno, también aparte, el personaje tenía que estar casi en la otra parte, que justamente es cuando la idea del personaje sigue subiendo a la pirámide, también me parece medio raro que fuera así como... bípedo y de pronto, no, claro que me tengo que subir a la pirámide de pronto. Pero eres bípedo y puedes ponerte en cuatro patas. Sí, claro. Pero cuando la quitas. O igual tenían que hacer que el de los chicos se viera muy animado, que iba a estar en los testículos, que hubieran sido más fuertes, ¿no? El Bumblebee, ninguno se le ve en los testículos, parece que es como un perrote. No hay pedo, ves a los perros que alcanzan la calle, no hay pedo, no tienen pudor y nadie los capta. Bueno, en algunos lugares sí. Y a mí lo que me causa es cuando empieza la película y llegan, nos hemos unido con la armada, y salen todos así caminando, bueno, vamos en la carretera y todos así como presumiéndose en pose del automóvil, nos hemos unido a la armada, y todos con el logo de la General. Yo juraría que ibas a decir, nos unimos a una a la armada norteamericana, y una grandiosa compañía de automovilística, como el chiste en de Matrix Steel High Ude. Ojalá tuviéramos, cuando los temas aparecen y sale, ojalá tuviéramos un vehículo de una compañía promocionaria que nos para poder perseguir a Neo. Y casi sale el logo del carro, compra mi carro. Y así fue con los General Motors. Nomás no ofrecieron a Optimus de General Motors porque ya era mucho. No creo que ganen el premio a mejor promoción en una película, porque eso ya llega al destino. Hay muchos detalles, porque a mí cuando se ve la zona aérea cuando están hablando de Starfleet Megatron y está el edificio, seguro que sí, sí, bueno, se atacan los Decepticons. Sí, me pregunto si Mesla, esas lugares tienen así como que seguro y Decepticons. ¿Tiene cobertura? Ajá, o sea, imagínate. Auto, ¿qué le pasó a su auto? Lo que pasa es que una extraterrestre robot es gigante. Lo transformó en uno de sus aliados. O alguien me lo robó y un Decepticon lo partió a la mitad para sacar a los tipos, claro, que tenían una semilla de la base vital para la supervivencia de una raza robótica extraterrestre. Ya no lo cubre la póliza. Si hubiera sido una raza robótica terrestre, se hubiera entrado. ¡Qué cobertura más! También lo que se puede notar de la película es que... ¿Qué fue lo que más gustó de la 1? La Megan Fox. Porque la primera escena de, va a aparecer Megan Fox. Sí, aparece en la moto acostada, mostrando el trasero. Y lo pinta, o sea, está pintando un demonio, pero ¿qué se pone una foto pintando muy rara, ¿no? Lo está pintando al revés. Tú estarías de frente, sentado en un banco, pintándolo, ¿no? Hasta sentar la moto acostada. Pero no, él estaba sentada levantando la nalga, pintando en un mini short con un... mendigo escote que como se le agradece, pero si dices, oye, eso fue necesario, se le agradece. No, no es necesario. Es necesario para ti, porque es un puto, ¿no? Eres necesario, pero no. Pero no, agradecido. Ay, muchas gracias. Sí, sí, sí. Fíjate a los productores. ¿Qué fue lo que más gustó? Haz una encuesta. No, pues hacer la encuesta. Todos sabemos que lo que más gustó fue la foto de Megan Fox cuando estaba en el Camaro. Ahora pongámoslo en una moto. Qué cabrón, ¿eh? Te voy a aumentar. Te voy a hacer director. Un vehículo. ¿Has hecho de nuevo? Mira, la verdad, para hacer una película basada en unos juguetes medio chafones, no, está mal. Era la boca, la plática de los Claro, era juguete de culto. Tiene un juguete de culto, pero bueno, la historia original, aunque era buena, siempre se pasó muy mal en las caricaturas. La película de los... ¿Qué caricaturas tenía una buena trata de historia en ese entonces? Thundercats, que es seriamente alabada, ahora que se ha vuelto a ver, es una traviesa por pero no mira, siempre buenas series de los 80s, Transformers originalmente no era una de ellas, mejoró con los años, y la ventaja es que la verdad, entre estas dos películas agarraron como que lo más gustoso y le dieron un buen estilo y tiene mucha acción, sobre todo en esta otra película. Cuando ya ves las batallas de Optimus Prime y la de Bumblebee cuando está derrotando a la pantera de Sunway, ya digo, órale, sí pueden mantener la cámara. Se diría, ¿verdad? Sí. Pero fue una... un montón de tomas en estrellas virales, pero aunque yo sé que viral, a Mayra le encanta eso, viral fue realmente inestable y no podías ver. No pega 100, no lo sé, insisto que ese tratamiento viral funciona hasta cierto punto para tratar de hacer un poco más usar de... No, ya sé, pero trata de darle un poquito más de realismo. Por ejemplo, lo que decían, es mucho más fácil cuando estás haciendo una película así con mucho efecto tener tomas más fijas, porque es más fácil coordinar el elemento 3D. Pero deja con, de ver los robots, los actores. Claro. La atención de todo, no sabes si es una pata, un brazo, a eso voy, o sea, sí, es mucho más fácil. Yo les agradezco que por lo menos se ve que le quiero poner un poco más de fuerza, porque las tomas son bien rápidas. Coordinar el CGI con eso está más difícil, hace como más intensos las peleas, pero sí, además que los robots están tan complicados, están hechos de 1,000 partecitas, que pronto no sabes quién le pegó a quién. A mí me gustó, por ejemplo, es Optimus Prime, porque es el único como que viene con partes de colores, es Optimus Prime, ¿quién es otro? Más el Bumblebee, que es color amarillo, mira mi huevo. Eso lo vamos a editar. No. A mí me gustó mucho la parte y llamaron a esta porque a mí me encantaron los monitos. Y por ejemplo, cuando están peleando de que se van a cambiar el camuflaje y tienen los carritos el anaranjado y el verde y lo agarran, es una llave y se transforma, ¿no? Y digo, ahí se dio mi... Mira, no tengo problema ni con la personalidad de ellos dos, ni con los automóviles que tuvieron, pero el modo de robot realmente era malo. De estas cabezas tan extremadamente pintorescas, orejotas, dientes, todos. Uno de a los 80, en efecto, ¿no? Era totalmente realmente innecesario para este tipo de videos. Que lo quise hacer retro. Pero mira, aquí el problema era divertido, tómale. A mí no me molestaban, se me hicieron X, nada más, los veías y no me molestaban. No, pero sí, es que la verdad sí, pero ni sus chistes. No, sus chistes realmente eran malos, era malo. Toda la película tiene diálogos sin sentido. Ah, claro, es un mal guión. Mira, no. A pesar de que la 1 la haya nominado a mejor guión, es un mal guión. Mira, tal vez yo era mucho pedirle una película de ciencia ficción. Mira, no tiene mucho sentido y yo creo que es parte de lo divertido de la película, que ves y las pláticas son como muy coloquiales, ¿no? De pronto no tiene mucho que ver lo que está diciendo este, el otro. La parte que a mí se me hizo un exceso fue cuando la mamá del Sam te compra sus panecitos estos con marihuana y se pone bien loca. Es muy divertido. Es que a mí, por ejemplo, eso a mí sí me cayó bien gordo. Totalmente, cayó totalmente fuera del concepto de la idea de Transformers, pero fue a cierto punto divertido. Es lo único que yo dije, no venía divertido. Ni al caso, como que explotaban ya mucho esto de No, mira, lo que pasó es que, vamos a tomarlo así, la primera película de Transformers sí fue un éxito en general. Sí. O sea, la gente la vio, le gustó, sí. Los que la habían jugado con los juguetes de los 80, compramos el disco, también he comprado el Blu-ray. ¿Por qué tú lo prestas, muchachos? ¿Tú lo prestas? El Blu-ray. Ah, okay, sí, claro. Los demás igual. No, eso sí, a mí no me consta. Pero, no quiero saber, pero como que lo que hicieron fue repetir la fórmula. O sea, ¿sabes qué? Aquí hay que detener a Megatron, aquí tienen que salir los papás 15 minutos, asistiendo a alguna tontería, porque en la película anterior, quiero o no, tuvimos que chutarnos la escena de los padres intentando decirle al hijo que no es malo masturbarse, ¿no? Él está... No es malo. No es malo, pero él... Y la madre. Yes. Pero lo dice un doctor con licencia, háganle caso. El doctor aquí es un doctor, pero dice, no decimos doctor Pinto porque somos mamones. Igual, el título a pulso. Y me dio un examen. Un examen de próstata. Bueno, regresando a Transformers. No debemos regresar haciendo sagas. Así lo bueno que hicieron, como que solamente se cambiaron de lugar un poco, las tuvieron las escenas sexys, las escenas de los papás, las escenas de los Transformers pendejas, el problema con los gemelitos que fueron los que estuvieron más tiempo con los personajes principales. Entonces por eso decimos que los vimos más, mientras que los Transformers buenos, como estaban con los militares, como que nos fueron más retagados. Que ya fue partido nacional. Regresó Ratchet, crearon al nuevo que es Taiwai, que era el nuevo auto, las motocicletas son así. Pero pues en esta hubo también un exceso, que bueno, es un punto bueno y un punto malo en cuanto a que hay demasiados Transformers y demasiados exóticos. Pero es que eso también era normal en la peli. Pero aunque hay varios Transformers, que dices, no manches, en la pasada solo salieron 9 y en esta son como 30 los que salieron, sí, pero de esos 30 los viste como 3 segundos a cada uno. Claro. La película se centró en el Whip Wicked y en Megan Fox. Más en Megan Fox, porque había momentos en que estaba muriendo, Whip Wicked, pero estaba enfocando los senos de Megan Fox. Sí, sí, sí. Micaela. En la primera película le llamaban Micaela, ¿no le decían por otro nombre? ¿No decían Megan? No, le está Fox. Ahí está el problema. Como un poquito más. Como un poquito más. Ha trascendido más la actriz que el personaje. Y es el personaje que está trascendente la actriz. Realmente este personaje la sido la Fox. Sí. Totalmente. O sea, no tenía ya nada. Ha hecho porquerías con hasta con la gemela Fox. Yo le he visto. Y nadie sabía, güey. Yo no he visto ninguna otra. Ahorita, solo por eso. Ellas la tienen como candidata para hacer el relanzamiento de la franquicia de Tomb Raider en cine. ¿Y ella? No, pero ya había otra película, ¿no? Sí, que fue la película de Tomb Raider, pero no recuerdo el nombre de la. Que tuvo una X. Sí, no, realmente el papel le va bien. No hay ninguna queja en ella. ¿Pero ya la viste? No sé, como que el estereotipo de la Lara Croft es así como que aunque la monita es como que tiene rasgos británica, pero tiene rasgos como que muy latinos, es morenita, sí, claro. Los labios gruesos. Fueron dos latinos a la madre tierra. A la madre británica. A la madre patria. Y ahí la hijos, la crear, la capú, la expulsaron ahí. Y ahora tiene la nacionalidad británica, ¿no? Por eso. Sí, pero, como Charlie Theron. Pero además, se apellida Croft y es hija de Lord Croft, que es según acá de un linaje británico bien viejo. Entonces, bueno, eran latinos hace 500 años. No eran británicos, podrían haber adoptado los 300 años. Bueno, aún así me parece muy poco creíble. Y yo en ese punto no creo. Dinosaurios y. Bueno, sí, ya. Pelea contra dioses. Ah, no, sí. Hindús, hombre. Bueno, mi opinión es que yo siento que ahorita Megan Fox sí tiene mucha fama, pero no creo que le vaya en el papel de Lara Croft. Yo siento que nomás no macha y sería solamente su tratar de explotarla a ella y no la franquicia. Esta, ¿tú no la quisieras explotar? Ah, claro, pero no en una película. Estas cosas están llegadas. Pero como ahorita que ya se está rumorando. No, yo digo ahorita que está rumorando Batman 3. Y todos han salido dijo Gatúbela. Y las actrices que fueron Gatúbelas antes dicen, ah, no, sí, el papel es que le quedaría perfecto a Angelina Jolie. Y viendo el tratamiento, no la visualizo como una gatúbela. Eso con el tratamiento. ¿Cómo le llamas? Eso no fue una blasfemia. El tratamiento que le están dando a Nolan a la franquicia, yo siento que igual no da para que el oriente de gatúbela, como que tendría. No me estaría ahí. Me gustaría verla caracterizada de todas maneras. Pero no. Una gatúbela. Mira. Ahí sí. No, estoy de acuerdo que salvo porque tiene que ser un poco más exuberante incluso un poquito más que es que ponle un arregla con el vestuario, con eso tiene. Sí, me acuerdo normalmente que manifiesta que es un poco más de echarías a perder los ojos de mi amo. Y no echaron a perder con la... Es secundaria, o sea. Sí, está bien. O sea, me avió marchado. Perfeccionista. Siempre hay una pendeja, o sea, siempre va a estar el pendejo que dice, yo soy yo la biografía oficial del DC Universe dice que las tuve de ojos verdes no debieron haber contratado a mi amo. No mames. Pero por cierto, Transformers. La onda. El diseño era genial, ¿no? El diseño era muy bueno, realmente, tanto del robot como del avión, realmente fue muy bueno, pero era divertido, te daba otra noción de cómo puede ser esta cosa de los bandos, de Fabio Escéptico, no, pero me volvió topo era mala realmente. A mí me encantó el mono, para mí lo mejor. No, no, yo hablando objetivamente, siento que... Claro que sí, soy bien cabrón. Incluye unas comillas aquí. Siento comillas. Que la película se la llevó a la vida. Sonido de comillas. ¿Sí? Siento que la película se la llevó Megan Fox, porque es lo que generalmente vas a ir a ver. Pero, de ahí en fuera no te podría decir que un Transformer, así ya sabes, este como Autobots haya llevado la película, o sea, no. Después de ella sería el Witch y ya. Porque los otros güeyes son muy dados a segundo plano, o sea, ni siquiera el Bumblebee estaba ahí. Bumblebee salió mataba a los pinches robots de la cocina, luego mató al Puma, y ya todo el resto de la película se la pasó en coche. El Bumblebee era el Striker del Sam, nada más le llamaba de pronto. Sí, exactamente. Entonces yo siento que esta película no puedo decir que se la haya llevado un Transformer. Ay, no. Bueno, se la llevó después de Sam, Optimus. Claro. Ah, bueno, pero más por la escena esa donde parecía Leonidas, entre 300. Sí. Ah, claro. Transformers, why you profession? Ay, hicieron el medio chiste, no sé qué puedan decir. Claro. Bueno, ¿qué calificación le das a Transformers? 8.5. ¿8.5? ¿La tan buena es tú? Pues sí, ¿qué es eso, güey? ¿Qué calificación le das a Transformers? 8.8. Se me hizo entretenida. El guión, como la... Un momento, ¿voy a hacer tú? ¿Ah? No, más madrazo. Como la... Un momento, ¿voy a hacer tú? No, más madrazo. El guión fue como la primera. Tiene chistes muy domingueros y eso, entretiene. Pero de ahí en fuera no presenta nada nuevo. Pero no es nuevo. ¿A quién le importa? Yo siempre la veo como el nuevo. Es una toma fue nueva. No se ve nada del cara. Ya se ve que... Yo le doy un 8, o sea, sí estuvo decente, es mucho lo que han logrado para una franquicia que tenía una historia mediana. Entonces, la verdad, la mejoraron mucho. Yo sí le doy el 8. ¿Cuánto le dan Mr. Spider? 8. La maldad. Bueno, con tanto. Yo le doy 8.5. Por ejemplo, yo no fui a ver la primera película al cine, porque dije, ya no era tan fácil Transformers. Cuando la renté, me gustó mucho precisamente porque tiene demasiadas acciones, tiene reverente, está como muy divertida. Estaba muy viral, yo adoro el tratamiento viral forever. Y ahora que vi la 2, sí me pareció como que una respuesta más o menos lógica. Es un argumento igual bien ridículo, tomas super virales, más Transformers. Quizás, así como dicen todos, no se le dio mucho peso a ninguno, pero viste mucho, viste demasiada acción, muchísimos trancazos, de nuevo, como todo, lo mismo que se toma el carácter, a través de una vida, ¿qué pasaba? Entonces, siento que era como una versión upgrade de la primera, 3.85. A ver, Mr. Evil. Bueno, yo le doy un 8.5 también. Esta película a mí tuvo dos puntos, dos polos, un extremo, uno muy bueno y uno muy malo. Muy bueno porque me declaro fan de la saga desde los 80s y la visión de que Optimus apareciera con las alas, de la aparición de Devastator incluso, de mucha acción en el momento, eso fue fabuloso realmente. Sin embargo, el extenso de tomas virales, la aparición de el mosquito Decepticon, así mismo como el juguete de radio control que también tenía una actitud de perro chihuahueño pésimas. Eso, aunque fue gracioso en ciertos momentos, estaba totalmente fuera de contexto y fue algo que no me gustó en la película. Ahí le tengo ahí una pregunta. ¿Las alas del Optimus entonces no fueron invención de la película? No, ha obtenido alas y ha tenido una mejora. Siempre ha sido en base de la caja de remolque del trailer. Pero ahí que la cual se le pegue y saca las alas para volar y de más cañón. Con la caja de remolque no le daba alas. Sí, sí tenía. Crecía. Ah, bueno, con esa crecía. En los transformes armadas y en otras sagas también ha conseguido estas alas ya cuando sí las consigue, pero no eran de la caja. Ajá, luego lo consigue con lo que estén buscando en ese momento, así de, ay, estamos buscando la chispa suprema mágica mística musical. En ese momento la toca y ¡pah! Sale nada. Pero como que sigue siendo un Jetfire, que es un avión, le dice, mira, toma mis piezas. Bueno, de hecho había una saga y ahí me la creo, le ponen las piezas y es un avión, pero entonces eso no se les necesita para feliz, no, era como un ha sido tratado de hacer de muchas de las series de personas. Y ya para la tercera que salga de los Mega Force. Mega Force y los Tengo una duda, los Transformers, por ejemplo, llegan, pueden copiar No, copian únicamente máquinas, la saga original copian únicamente máquinas y lo usaron precisamente para fusionarse en el lugar, ya que ellos son de tamaños o dimensiones más grandes, no podían asimilar, por ejemplo, el tamaño de una 360, por ejemplo. Bueno, entonces vamos, esa es la justificación lógica, que como son muy grandes, lo único con lo que se pueden asimilar del ambiente en esta época son máquinas, carros, por ejemplo. Creo que tienen una tecnología que es biológica, precisamente. Bueno, eso sí me agrada. Entonces, por ejemplo, cuando llegaron en Beast Machine, eran como más pequeñas, porque el Optimus era un gorila. En teoría deberían de ser del mismo tamaño, debería ser un gorila gigante. El Red Trap, sí, estamos de acuerdo que era una rata muy grande. Que se supone que fue la adaptación que hicieron ellos. Ya, obviamente son detalles que no se ponen a pensar ya a la hora de hacer estas sagas. Bueno, estamos de acuerdo que la saga que surge de unos juguetes, pues era como muy lógico. Le hacíamos carros, ¿qué tal si ahora hacemos robots completamente mentales? Eso era como genéricos, ¿no? Cuando llegaron los de... como que no tenían ni rostro ni nada. No, de hecho... ¿Nada más hacían el escaneo? De hecho, no. De una vida. En los primeros capítulos, cuando se transforman en la serie original, sí llegan, ¿no? O que tienen semejanzas con los robots ya transformados. Por ejemplo, Optimus Prime no tiene las ventanitas en el pecho del camión ni esa situación. Pero ya que escanea después de esto, sí le aparecen. Ah, bueno, pues en la primera película, cuando llega Optimus, antes de escanear el camión, sale como un robot muy parecido a Megatron, y de hecho en la serie de figuras de acción estaba disponible y se llamaba Optimus Prime Protoss. Antes de... en la primera película. Ajá, se ve un momentito. Sí, y después el camión y luego se ve los... Bueno, pero el chiste aquí era que se supone que todos los Transformers eran de tamaños grandes, cambiaban cosas mecánicas para poderse camuflajear en la Tierra, pero esto de escanear seres vivos no era parte de ellos. O sea, mínimo no, nunca se había visto en la caricatura un Transformer humano. No. Y en segundo, o sea, que llegó y escaneó la pipa y ya, o sea, sí. Bueno, eso es lo que voy. ¿Por qué los demás no lo hacían? Bueno, yo voy a eso. Los Transformers aquí, por lo menos aquí en la segunda película, la primera, ya se manejaron un poco más esta variedad de tamaños, especialmente con los pépticos, que tienen al mendigo de Bastator, que es casi el tamaño de la maldita pirámide, pero tienes al doctorcito, ¿no? Que era realmente pequeño, entonces ya veías una variedad. ¿Cómo se transforman los robots? Era como un microscopio, sí se ve. Cuando ya le dice Doctor, se ve esa cosa que se desarma y se vuelve la... Bueno, yo lo que voy... Yo quiero un celular de Netflix. O mi 360. 360, ve por el ropero. Porque yo me acuerdo de la primera película que se transforma en 360. Ah, ¿sí? Porque no puede ser 360, que buen hardware. Y se ve que un tipo va caminando con 360 y cuando se derraman así con flores de la... De la Park. Y llega y le pega el pinche 360 y el 360 sale... ¡Ah! Si sí, le salen unos bracitos de la caja y lo empieza a sacar. Muy parecido pues, a la escena de la cocina, ¿no? La licuada. Yo me acuerdo que para esa época en ese chiste hizo un reproductor de MP3 Transformer. O sea, era un reproductor de MP3 que literalmente leía MP3 desde la SD, pero era un Transformer. O sea, lo transformaba en disco robot de... Ahora es metiendo en mi cancha. Bueno, yo lo que digo es que si los desépticos demostraron también en esta película que no tiene tanto poder de manipular formas más o menos biológicas, o sea, el escorpión, la pantera, las abejas, el devastador, que es como un león, como algo así, yo no veo tan descabellado de que hayan emulado a la pero chica. La pantera, el escorpión... Bueno, sí, eran mecánicos. Eran mecánicos, y todos en el momento de... haber hecho su transformación, seguían remembrando al vehículo que era. Es como si ella se hubiera transformado y se hubiera hecho un robot con una pierna en un lado y otro brazo del otro, y el cabello abierto. Es que yo siento que lo manejaron mal. Lo que debían haber hecho era un robot que pudiera crear imágenes holográficas. Eso, mira. Como Archie. Ajá, exactamente. Entonces ahí sí ya dices, ah, ok, te lo creo, porque sigue siendo su propia forma, pero en lugar de escanear algo, creas una imagen holográfica. Pero así de, ay, si te van, sacó la carne, o sea... Bueno, se supone que eran como unos panelcitos que se volteaban, así como la Mystique de X-Men, que eran sus... ¿Cómo está esto? Está bien, ya. Rompe con el esquema totalmente de los Transformers. Tiene como bien sentista, como muy fuera de lugar la chica, digo. Ah, está bien buena. Ah, sí. Insisto, estaba muy ordinaria. No le digo. No, no, no, no, no, no, estaba muy ordinaria la chica, como muy... Y cuatro y nada, no sé qué quiero. Bueno, este fue el podcast sobre la película de Transformers. Ahorita grabamos otro sobre esto. ¿No le venimos charlas al tema de Transformers?